Esta foto, que están los tres cazadores, digamos, es la afición que tenía mi padre, Argemiro, y está con los compañeros que salían todos los días o casi todos los días, o mañana y tarde. Eran el tío Argemiro, el tío Eloy y el tío Gerardo. Esos eran los títulos de nobleza que tenían. Aparecen con los perros de caza, que en cada casa pues había uno. Era, pues eso, pasaba todas las penalidades pero eran lo más agradable de la casa y eficaces cuando salían a cazar. Aquí están cada uno con su escopeta y, ya digo, salían todos los días o casi todos los días a cazar.